Pienso en tus besos, tu aliento. Debemos olvidar aquella despedida. Como recuerdo yo y pienso en tu vida, mi vida. Equivocada tú estás, con eso nada ganarás. Equivocado estuve yo al no luchar por nuestro amor. Equivocada tú estás, con eso nada ganarás. Equivocado estuve yo al no luchar por nuestro amor. Enamorada, sé que estás equivocada, sé mujer enamorada. Aquella despedida, como recuerdo yo y pienso en tu vida, mi vida. Equivocada tú estás, con eso nada ganarás. Equivocado estuve yo al no luchar por nuestro amor. Equivocada tú estás, con eso nada ganarás. Equivocado estuve yo al no luchar por nuestro amor. Equivocada, sé que estás enamorada, sé que estás equivocada, sé mujer enamorada. Equivocada, sé que estás enamorada.